Y estamos de vuelta en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial y en streaming radioplaceres.cl. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que está en la calle protestando, conmemorando a Matías Catrileo, que recordemos fue asesinado cobardemente por la policía, y se está conmemorando entonces la muerte del Weichafe en las calles de todos los lugares. De hecho, hay un cadenazo radial en este momento. Nosotros estamos tomándonos una horita para poder informar sobre todas las cosas que están sucediendo en Valparaíso, y así podemos también informar sobre lo que el caso del compañero Matías Orellana, lo que las vecinas y vecinos afectadas por el incendio, la organización territorial también de O'Higgins, que está también funcionando para poder ayudar también a las vecinas y vecinos, y también ir informando diferentes actividades. Y recordemos entonces el cadenazo radial en Radio Curruf, y aguante a toda la gente que está en la calle conmemorando entonces el aniversario de la muerte de Matías Catrileo. También comentar que aquí hoy estamos haciendo una verdadera radio comunitaria. Somos cuatro y estamos colaborando los cuatro. Alguien monitoreando el streaming, otro monitoreando el FM, otro radio controlando, otra persona que va a ser entrevistada y va a monitorear también su audio. Así que aquí estamos, ejerciendo lo comunitario que puede ser una actividad. Estamos ahora acá con la China, con Iris, de la Asamblea Territorial O'Higgins, que vamos a comentar entonces un poquito lo que ha sido este emplazamiento que se le hizo al intendente el día de hoy acá en las calles de Valparaíso. Y también tenemos una declaración que podríamos pasar entonces al aire para que nos presentemos con la compañera acá en Radio Placeres. Buenas, muy buenas tardes. Yo soy Iris. Vengo en representación de muchos vecinos que en este momento no han podido estar aquí presentes, pero se me dio la misión de ser la vocería de todos ellos que están ahí en terreno en este momento, en el mismo cerro, ahí arriba, en la zona afectada. Oye, recordemos entonces los hechos, cómo sucedieron. Esto sucede, recordemos, el 24, un incendio intencional, por lo que se aprecia en diferentes registros audiovisuales, y de ahí entonces proviene todo lo que conocemos como las familias que se perdieron sus casas. Luego podemos estar informando más sobre el número de casas, el número de familias, pero en vez de cuantificar tenemos que cualificar entonces qué es lo que ha pasado desde eso. Recordemos que subió una ola de voluntarios y voluntarias y bajó la marea. Exacto. Entonces, ahora acá en vivo y en directo estaremos conversando diferentes cosas que han ido pasando durante todos estos días de fiesta, que desarticuló un poco la ayuda que necesitan las vecinas y los vecinos que sufrieron entonces estas consecuencias. Claro, esto parte, como tú bien lo dices, el día 24 de diciembre, un día capitalista igual, y un día que mueve mucha gente. De hecho, la mayoría de las personas que estaban en el cerro estaban en el plan, haciendo las compras navideñas que se recurre a hacer en esta fecha, y lo cual muchos de los vecinos y vecinas no estaban propiamente en el cerro para atender el siniestro. Y claro, parte con un foco y a la vez se expande en tres. Entonces son tres zonas que empiezan a quemarse simultáneamente, dando el resultado de catastrófico de 240 y tantas casas quemadas. Voy a nombrar igual, creo que es necesario nombrar los sectores, que es por una parte Rocuán, que Rocuán está súper bien asistido. Fue uno de los cerros que más recibió ayuda y está recibiendo en este momento ayuda. También por la magnitud que del siniestro que atacó en este cerro particular. También tenemos a vecinos de Ramaditas, tenemos a vecinos de San Roque, que dentro de San Roque hay varias partes. Por una está Mayoco, por otra está Hernán Meni, está la población de la isla también, Los Pajaritos, que también es un sector que está entre medio de estos dos cerros, pero que no es tierra de nadie. Y también queda un poco al descubierto el abandono de este sector, que está bien alejado, bien periférico, dentro de lo que se puede observar dentro de todos los cerros de Valparaíso, que mantienen problemáticas que ya en otros sectores no existen, como por ejemplo el tema del alcantarillado, que hay un debe en este sector, especialmente con este tema, con el agua potable también, que también todavía, por ser sectores que son tomas muy antiguas, estamos hablando de que son poblaciones que se arman en los años 60, mucho antes de la dictadura. Yo creo que incluso mucho antes también, empezar a llegar ya la gente en masa, en familia, a tomarse todos esos terrenos, que en la actualidad todavía se siguen dividiendo en lotes y se siguen dividiendo en paños que no están legalmente aprobados, se podría decir. Y también, producto de esto, nace también una gran incógnita y preocupación dentro del cerro, que es también la respuesta del gobierno en torno a estos siniestros que están en este momento, que afectó a esta zona. Ya que, como muchos sabrán, recibimos la visita del presidente, el cual, bueno, dentro de todo lo que pudo haber observado y hablado, ataca una vez más a la población, llamando a la gente que vivía en esa zona como mala crianza y como que era como un, ¿cómo se puede decir?, un mal hábito ir a vivirse a las quebradas, sabiendo que el abandono y la necesidad que es de la vivienda está totalmente, bueno, redundando, abandonada. Todas estas familias no tienen otra forma que hacer más que construirse en lugares que son tan inhóspitos y tan difíciles de acceso, conllevando también una rutina también totalmente difícil, alejada de todo lo que es la dignidad de vivir en torno a una a cosas básicas que estamos, que se está pidiendo la gente, que es el agua, la luz, el alcantarillado y bueno, y una serie de cosas también que tienen que ver con la salud, la educación y muchas cosas más. Bueno, te sigo contando por parte de otra cosa, es que también salió el tema porque producto de todo esto, el día de ayer, día jueves, se hace un punto de prensa arriba en Rocuán, lo cual fue citado una cantidad de dirigentes representantes de todo este movimiento, lo cual no tenemos aún cobertura en algunas zonas que todavía no hay representantes, porque también tenemos la histórica como movimiento político que está nulo en el cerro. Hay muchas juntas de vecinos que están cerradas, que no hay movimiento todavía social. Entonces tenemos todavía un poco de déficit en torno a cubrir estas zonas que todavía están abandonadas. Y bueno, se reunieron todos los dirigentes a comentar y a preguntarle directamente al alcalde, que fue el que asistió a este punto de prensa, qué pasaba con las familias que por ejemplo, no tienen solución en torno a la entrega de casas. Porque si bien todas las familias, en la gran mayoría, recibieron una hoja que se llama FIBE, que es una ficha básica de emergencia, que se le entrega a todas las familias que fueron damnificadas. Con esta ficha, por ejemplo, a todas las familias que tienen esta ficha, que es una hoja amarilla, de ruta, le entregaron un bono, que se le entregaron el día de ayer también, desde la primera hora, de 1.200.000 a cada familia. Y aparte, tienen la opción de poder tener un subsidio de arriendo, el cual también cubre solamente los 7 meses. Los primeros 7 meses, sabiendo que... Y la familia está muy preocupada en torno a esto porque saben que los 7 meses no va a durar la reconstrucción. Entonces, una de las respuestas que resolvió Char fue que la circular y el tema del bono de el tema de este beneficio de... Se me fue la... De arriendo. Lo que había resuelto Char. Claro, el beneficio de arriendo se va a extender el tiempo que sea necesario de la reconstrucción. Entonces, eso por una parte es beneficioso para varios vecinos. Lo negativo de todo esto es que, según el gobierno, que ya es más allá de Char, reconoce solamente 2 líneas, se podría decir, de casas, que son las dos líneas del cerro. Y aquí viene la gran problemática que también nace esta petición, esta declaración pública que realizan todos los dirigentes de acá del cerro, ya que se podrá observar una vez ya andando solamente al cerro, que no solamente son dos líneas de construcción, sino que son más de 10 en algunas partes, mínimo algunas veces 5 líneas de casas. y solamente el Estado está reconociendo las dos primeras y están dejando sin albergue o sin sus casas a estas, todas estas familias que están fuera de la, de lo que está legalmente permitido para construir. De los que no poseen título de dominio, por ejemplo. Exacto. Entonces, esa es la gran duda que queda. CHARP, de alguna forma, responde que si bien el gobierno tiene esta parada o esta visión, no es equivalente y no están de acuerdo con la municipalidad, lo que propiamente fue la visita de CHARP. Y él responde que va a haber ayuda de parte de la municipalidad, pero nos quedamos en las palabras nomás, en la confianza de la palabra del alcalde, y eso es como la gran interrogativa. Igual hay una fuerza de parte del cerro que no va a abandonar, obviamente, ese territorio, que es nuestro trabajo también, y también la autogestión nace de todo esto también. Una vez más, en este cerro, como en la mayoría de los cerros que están periféricos de Valparaíso, vuelve a nacer este reconstruir desde sus propias manos, que una vez nace de toda la parte de los vecinos. También tenemos que saber que estos vecinos que están dentro de los cerros, la mayoría son obreros, la mayoría son trabajadores de la construcción, y obviamente ellos no esperan que la gente venga a construir ni con constructora ni nada, simplemente que le entreguen a ellos sus materiales y que de alguna forma se pongan a trabajar, porque ellos igual lo van a hacer, y de hecho lo están haciendo. Sí, de hecho, podríamos pasar a escuchar una entrevista de Javier Díaz, uno de los afectados también, que habla sobre el título de dominio y las consecuencias que trae, y seguimos entonces conversando al respecto de lo que va sucediendo acá, para leer luego la declaración, no sé si te parece. Ya, pues. Así que pasaremos entonces a escuchar esta entrevista y seguiremos entonces en esta entrevista en vivo y en directo acá con Iris de lo que es el territorio, de la asamblea territorial. No hemos hablado de la asamblea, pero luego vamos para allá. Ahí vamos para allá. Estamos acá con Javier frente a la intendencia el día de hoy, haciendo este emplazamiento al intendente, y nos va a contar, porque él es uno de los afectados del incendio, acerca de lo que es el título de dominio y cuáles son las consecuencias que también traen para estos días. Bueno, los títulos de dominio significa que tiene una vivienda propia, un terreno propio, que uno puede regularizar todos los trámites en camino. Por ejemplo, si a ti se te queda una vivienda, pues la posibilidad que el gobierno o algún subsidio te pueda apoyar, levantarla de nuevo. En cambio, cuando tú no tienes título de dominio, quedas a la deriva, quedas sin nada. No te ayudan con levantarte una casita o una media agua. Por ejemplo, en el sector que estamos nosotros, no llegó eso. Por ese mismo motivo, dijeron, usted no tiene título de dominio, está en zona roja, entonces no le favorece ya sea de agua, no hay intereses que se preocupen por nosotros. Por ejemplo, aquí la vecina hizo todo el movimiento para tener alimento, ropa, pero media agua no llegó por ese mismo motivo, que no hay título de dominio. Y nosotros llevamos luchando más de 40 años, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, más de 40 y tantos años luchando que haya un título de dominio. Lo único que se hizo para arriba es poner luz, que fue el alcalde anterior que hizo, puso un poco la calle con cemento, pero ahí quedó nada más. Así que en eso estamos la parada, que hacer lo posible que los vecinos tengan título de dominio. ¿Y cómo ve usted la situación en un futuro más próximo con respecto a la ayuda? Si alguien quisiera ayudar, ¿cómo podría hacerlo más en específico? Pero sería bueno si alguna empresa privada o alguna persona puede ayudar a los vecinos, ya sea con el elemento de construcción, madera, la tapa para techo, todo eso, hacerlo mediante la vecina, que nos está ayudando mucho, y eso sería lo ideal. Y a futuro todavía es incierto, porque lo mismo que te dije, el que se acercaron ha sido el alcalde Char, que se ha acercado a apoyarnos, pero aparte de eso nada más. Nadie se acercó a ayudar a la gente más de allá de lo posible, pero algún momento se hará una luna en el camino que nos ayude en algo. ¿A qué sector corresponde, donde usted se encuentra? Nosotros nos encontramos en Ramadita, Cuesta Colorada, población Sor Teresa. Está frente de Rocuán Alto, donde están las torres. ¿Cuántas casas más o menos personas viven ahí afectadas? En este momento, lo que tengo entendido, fueron como 10 casas. Y esas 10 casas, en 10 familias, están sin ayuda por el gobierno. En este momento, ahora vamos a ver lo que es subsidio, vamos a ver lo que es los beneficios, llegaron lo que tengo entendido, a los vecinos ya les va a llegar lo que es el beneficio de enseres. Y ahora vamos a ver, estamos citados en el Estadio Jim para ver los subsidios que vienen en camino. Así que en eso estamos. Y estamos de regreso acá en Radio Placer. Estamos conversando con Iris y con el equipo acá de Eva de Noticias. Y estaremos entonces leyendo la declaración y comentando al respecto de la situación de las familias afectadas por el incendio en este 24 de diciembre del año 2019. Así que, ¿tienen la declaración para que la pasemos? Sí. Bueno, comienzo. Esta es una declaración que hacen en conjunto los dirigentes del territorio de damnificado por el incendio. De la presente, las organizaciones de los cerros Ramaditas, Rocuán y San Roque entendemos esta declaración pública con el objeto de visibilizar los estragos del trágico incendio del 24 de diciembre que se transformó en la muestra visible del abandono que ha vivido por décadas nuestra comunidad. Es por esto que emplazamos a las autoridades pertinentes en la entrega de respuestas efectivas y dignas para los integrantes de la comunidad, que desde Navidad deben sobrellevar las precarias condiciones en las que se encuentran. Es por esto que exigimos: 1. Participación de las mesas de trabajo. Hasta ahora, las decisiones tomadas de las autoridades gubernamentales han sido a puertas cerradas, impidiendo que las reales necesidades de los pobladores sean escuchadas. Como comunidades, contamos con organizaciones funcionales constituidas, por las que nos acogemos a las normas establecidas sobre participación ciudadana contenidos en la Ley 20.500, haciendo cumplir nuestro derecho de participar en las acciones que desde los órganos del Estado tengan relación con nuestra vida. Solicitamos la incorporación inmediata a las distintas instancias que tengan relación directa con las medidas y acciones para la reconstrucción de las zonas afectadas por el incendio. 2. Declarar zona de catástrofe a los cerros afectados por el incendio del día 24 de diciembre del 2019, con el fin de agilizar la inversión de la reconstrucción. 3. Viviendas dignas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en la que Chile está suscrito, establece que el derecho humano de una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los ámbitos de la vida, por lo que exigimos que todas las viviendas de emergencia como las definitivas tengan estándares que permitan dignificar el vivir de cada uno de nosotros. 4. Rechazo a la política de erradicación de familias que viven en los sectores denominados irregulares o de alto riesgo. Ambas situaciones, la irregularidad y el alto riesgo, son posibles de sanear en la medida del otorgamiento de títulos de dominio por parte de los dueños de los terrenos ocupados de la primera situación, en la segunda otorgado el presupuesto suficiente para la inversión, infraestructura y urbanización adecuada de cada zona. Acceso a servicios básicos. Exigimos el cumplimiento del rol del Estado en proveer los servicios básicos, más aún en materia de derecho humano, al agua y al saneamiento, reconocido por la Organización de Naciones Unidas desde el año 2010, en el cual el Estado de Chile es parte. Junto con ello, exigimos un plan de urbanización integral para los sectores afectados por el incendio del día 24 de diciembre de 2019, que incluya desarrollo de infraestructura pública, deportiva, recreacional y social, incluyéndonos los cerros afectados por el incendio en un programa Quiero Mi Bar, como medida concreta que pueda iniciar el trabajo de elaboración de un plan de urbanización integral. Como último, reparación integral de la comunidad. Exigimos que la reparación tenga un eje central en las personas, que busque reparar y desarrollar lo emocional, social y material de cada una de las y de los damnificados, con un acompañamiento constante que asegure la integración completa de una nueva comunidad. Como pobladores y pobladoras de los cerros de Valparaíso, hemos visto cada año son consumidos por el fuego el trabajo de una vida de esfuerzo, y hemos visto también cómo las autoridades no entregan soluciones, no solo en esta problemática, sino que aún sin fin más, abandonando así a los más vulnerables de nuestra sociedad. Esta violencia sistemática, no aparente pero real, se visibiliza hoy en las laderas heridas de nuestro cerro. Estamos cansados de esperar y por esto levantamos nuestra voz para exigir lo que la calle grita hace más de 2 meses, equidad y justicia. Emplazamos a las autoridades a dar respuesta inmediata a nuestras demandas, a escuchar la voz de que surge de los cerros. Nuestra comunidad no bajará los brazos hasta lograr ver en nuestras calles la dignidad. Si el fuego no nos pudo callar, nada lo hará. Esta fue la declaración que ha sido entregada el día de hoy a la oficina de partes, porque, como nos comentaba Janine, se pudieron ingresar hacia la intendencia el día de hoy y no lo recibió el intendente ni la secretaria ni nadie, así que lo mandaron a la oficina de partes. Así que una vez más, ¡pah!, también la burocracia haciéndose presente. Exacto. Ahí, obstaculizando, y es la magia de hacer las cosas complicadas. Así que, oigan, ¿les parece que hagamos una breve pausa musical? Sí, vamos a una musiquita. Ya, pues vamos a poner un tema de Luchín Salinas, Vals sin mar. Y luego continuamos entonces con hablando sobre organización territorial y también tomando diferentes casos. Pasaremos entre medio ahí los audios, entrevistas de diferentes entrevistados el día de hoy. ¿Si quiere decir algo más antes de irnos? Sí, una vez más, bueno, esto es un aprendizaje que tenemos que tomar también como aprendizaje todos los compañeros y vecinos y vecinas del cerro. Ya no más individualismo dentro del cerro. No es posible que, ya teniendo esta tremenda máquina que nos está mostrando nuestro día a día lo criminales que pueden ser, no es posible que nosotros como vecinos todavía no podamos incorporarnos a las asambleas de autogestión. Nosotros tenemos que ser capaces de distinguir cuáles son las personas, cuáles son los medios que nos están transmitiendo la información, apagar un rato la tele, encontrarse con la vecina, recordarnos nosotros mismos los del cerro, que nos jugábamos antiguamente en las calles, los niños tenían la libertad de poder jugar hasta tarde, actualmente ya no, porque nosotros también nos hemos entregado a que esta masa del capital entre en nuestras casas. Entonces, volver a retomar las ollas comunes, volver a incorporarnos en la ayuda con los vecinos y no tener miedo de hablar de política, porque la política es algo totalmente diferente que nos han enseñado. Eso. Bueno. Muchas gracias a la Red de Placeres por siempre estar de parte de nosotros, los callejeros. Muchas gracias a ti. Vamos con una canción de Valparaíso entonces, música porteña, porteña. Si tú vives en un puerto como el mío, de sueños, de igualdad, identidad, ten cuidado que el progreso está al acecho, tiene ganas de comprar tu lealtad, traerá mall, club de yates y edificios, traerá deudas y busca privatizar. Tradiciones de tu barrio, tu recuerdo ocultando y tapando tu vista al mar. Pero ya no basta solo con quejarse, ni hundirse en una triste realidad. Hay que mover las manitos, caballeros, señorita, hay que buscar la libertad. Navegaré por los sueños de este puerto, viajaré, me perderé entre quebradas y cerros, buscaré. ¡Ojaré! Trágico y muy triste lo que digo, vaya usted condenar o despertar, porque la vida se abre paso y es cierto que este puerto algún día no la va a cobrar. Navegaré por los sueños de este puerto y acaré. Estamos acá con Patricio Araneda frente a la Intendencia. El día de hoy en el presentamiento del Intendente, que va a decir unas palabras para la radio. Buenos días, ¿qué hacen ya? Ya, buenos días. Mi nombre es Patricio Araneda. En este momento el Intendente no la atendió, ya está solamente la asesora. Y darle lo mismo, por ejemplo, el mismo remedio de siempre. Ya, nada concreto. El punto es que en Ramadita, en Costa Calera, donde vivo yo, en Santiné, hace años que ha intentado radicar a la gente de ahí. Años. Pero en el fondo es solamente por un bien en la parte que quiere invertir allá. Pero ese bien flaco, quiere invertir, poner departamento allá de la Armada. Eso lo está haciendo allá. Y no han podido erradicar, no han podido sacarlo. Los vecinos están luchando, siempre han luchado. La parte de la Armada, sí o sí, ellos no quieren nada más con eso, solamente les interesa eso. Buscar departamento de la Armada allá, erradicar todo eso, colocar un departamento con piscina, y no les interesa nada a la gente. Y esa es la verdad.